entré barriendo, Walter. Muy bien, muy bien. Yo que estaba acá, tengo miedo de que la gente se desilusione de nuestro glamour. Pero bueno, usted barriendo y yo colgando la ropa, quiero decirle que sí, también los famosos colgamos la ropa. Los rockeros van al... Los rockeros también van al lavadero. Sí, totalmente. Y al supermercado. ¿Cómo anda, Walter? Muy bien, muy bien. Contento porque la gente está acá medio a las puteadas, pero perdón, está medio quejándose, eso quise decir, porque vino una ola de calor, está haciendo casi 22 grados. ¿A dónde? Y acá en Buenos Aires, y mañana se anuncia 25, 26. Pero bueno, uno sale afuera y parece que hubiera llovido la humedad que hay, a mí no me importa. Pero usted, cuando allá usted, dije, qué bárbaro, cómo me acoplé a la Patagonia, pero cuando no es porque hace frío, porque, ¿cómo se decía? Lo que no le venía bien, no sé qué, había un dicho, ¿se acuerda? Yo no me estoy quejando. ¿Usted qué es, mal partícipe del calor o del invierno? Yo amo el calor. Ah, mire usted. Amo el calor. Sí, lo hablamos en algún momento. La paso muy mal con el frío, la paso muy mal, pero bueno. ¿Pero qué le pasa? ¿Se ensabañona? No, me muero de frío. ¿Se entumece? Sí, tengo que cuidarme, no sé, porque estoy muy con el vocabulario. Sí, me muero de frío, ¿no? ¿Y cómo hacían? ¿Y cómo hacían alguna Ushuaia? Noche llegó a dormir con guantes, imagínese. ¿Y cómo hacían Ushuaia? No, cerca de Ushuaia, ahí, qué sé yo, me acostumbraba. Ahí ya estaba mentalizado, ¿vio? Ese es el tema. ¿Y cómo hacían Juan de la Noche? No era Juan. Uy, ¿cómo se llamaba? Don Diego de la Noche. No, Don Diego, no sé, ahí está, Don Diego de la Noche. Don Diego de la Noche. ¿Cómo hacía ahí? El lindo tugurio calafatense. Escúcheme, le hago una pregunta. Estamos buenos, sí, señor. Recuerdo en alguno de los viajes, creo que fue la última vez que fui para allá, que había enfrente del Automóvil Club, donde estaba el camping municipal, ¿era? Sí. Bueno, enfrente, justo enfrente, había un lugar que hacían empanadas fritas. Sí, señor. Justamente enfrente. Y después había una montaña que subía así, por supuesto, me van a decir, el que escucha va a decir, sí, la montaña. El que no sube a veces uno, pero la montaña... Sí, siempre sí, sube, sí. Y a veces el que sube o baja es la persona, pero la montaña sube. Había un ñato que hacía unas empanadas de carne frita, un puestito ahí que había justamente frente del Automóvil Club. Increíble, mire, con el amigo Javier, ahí, el Caballero Rojo, le voy a decir en esta radio porque se hacía llamar Caballero Rojo. Sí. Y el alemán, en algún momento pasamos un... Aquí, cosquín. Capital Nacional del Falclay. Comiendo empanada, bajábamos de la montaña a los gritos porque decíamos, che, el hombre lobo ya está poniendo el festival de Cosquín, y bajábamos corriendo de la montaña, imagínese, creo que fuimos 15 días a Calafate y 4 días a Glaciar, una cosa así. No nos podíamos ir nunca. La gente del camping municipal nos decía... Muchachos, ustedes saben que está el glaciar allá, ¿no? Sí, mañana nos vamos, mañana. ¿Porque a qué hora salía la combi? Como a las 5 de la mañana salía la combi. Sí, sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de hacer algo maravilloso, que es ir de noche al glaciar, es lo más. ¿En serio? ¿Fue de noche? Con luna llena. ¿Y cómo es una, medio una tradición, no es que sea una tradición, no va mucha gente, pero estuve prácticamente solo a las primeras horas de la madrugada. Me acuerdo, Fausto cumpleaños, así que tiene que ser la noche del... Las primeras horas del 20 de julio del 2008, sí, casualmente, luna llena había, maravilloso. Cuente, Walter, cuente qué se veía. Y ahí, a ver, la luna iluminaba el glaciar, era muy lindo, estaba todo. Hacía bastante frío, pero estaba todo despejado. Fuimos con un amigo que trabajaba conmigo, que era sommelier, y se había llevado un whiskycito, era por el tema del frío nomás, no por el tema de la borrachera. Totalmente. Chocolate, fue una cosa muy linda, maravillosa. Nos encontramos con la guardaparca y dice, ojo que acá bajan los Pumas a esta hora, y no hablaban de los jugadores de rugby. Claro, los Pumas rajan cuando hay gente, claro. Y de noche que no hay nadie, aprovechan. Y escúcheme, porque si mal no recuerdo, después todo fue cambiando, ¿no? Como en la historia de la humanidad, pero Había un camping libre del lado de atrás, que eso yo sé que no existe más, pero las combis llegaban hasta un punto que usted miraba y veía el glaciar así como de frente, que era como un martillazo en el medio de la frente, ver de golpe curva, curva, curva, contra curva, bla, bla, bla, bla, y de golpe, ¡buf! Un monstruo ahí. Cuando yo me vine para acá todavía estaba, todavía se podía. No sé si hoy se puede. Una especie de terminal, una especie de balcón, claro, donde se podía ver todo. Increíble, ¿no? Lo que debe haber visto en la madrugada. ¿Qué color más recuerda de ese momento en que iba amaneciendo? Todavía no, era muy derecho, todavía no amanecía. Aparte, no se olvide de que en mayo sale el sol tipo 10 de la mañana. Un frío de reca, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estaba mentalizado, pero se dio cuenta que ahí estaba mentalizado. Y a ver, colores. Colores, algún color dorado por los brillos del reflejo, pero un blanco amarillento, la verdad que maravilloso, maravilloso. Y mucho, mucho ruido de la naturaleza, eso es lo mejor de todo. ¿Qué por ruido es? Ruido absoluto. Imagine que este programa lo escuchan por internet en todo el mundo, hay un tipo que vive como vivió Rani en la película En Retirada, enfrente del obelisco. ¿Qué ruido es ruido de naturaleza? No es silencio como uno piensa. Sí hay silencio, pero hay mucho ruido al lago, hay hielos que caen y que hacen bastante ruido. Es fuerte, es fuerte. Muy fuerte, ¿no? La naturaleza. Qué increíble que uno tendría que estar al revés. Tendría que decir, ay, fui a un lugar donde no había ruido de naturaleza. Y sin embargo, la naturaleza cada vez va quedando relegada a espacio donde nos... Vamos a disfrutar, bueno, quienes por ahí tenemos la suerte de vivir en ámbitos más naturales, no, pero mucha gente dice, tengo 15 días de naturaleza en el año. El mar de Buenos Aires está a 400 kilómetros. Claro. Sin ir más lejos, el Río de la Plata está a cuánto del obelisco. Y a ver, ¿el posta, el que está por ahí por Aeroparque? Sí, el río que a la madrugada lo puede mojar si usted se para frente al murallón. ¿Cuánto hay? Sí, un colectivo. Uno se toma el bondi. El 160 es, ¿no? Póngase. Sí, hay varios. El 160 es uno. Sí. El 107, Ciudad Universitaria. Ese. Era azul. No sé qué ahora, qué color será. Bueno, y ahí la naturaleza manda. Sí, no, totalmente. Totalmente, pero es... Yo lo que... Mi premisa cuando me mudé al sur fue hacer un... Y lo logré. Un esfuerzo consciente para no acostumbrarme. Claro. Para no, digamos, que no me fuera indiferente. Yo me sorprendía todos los días gratamente. A veces a la noche salía simplemente a mirar el cielo, con el frío que hacía, porque me gustaba mirar las estrellas, que eran, se veían cosas maravillosas. Y nada, estaba ahí un rato, miraba el cielo. Era lo más lindo que había, lo más lindo que había. También estuve en el glaciar solo una tarde, también cuando fuera de temporada. Y eso también fue muy fuerte. Uno se siente una cosa muy, muy chiquita ahí y nada. Y Lago se vuelve filósofo ahí. Y Lago Argentino también es otro flash. Lago Argentino también es una cosa inmensa. Yo salía de mi casa, en la esquina de mi casa podía ver el... Pues yo vivía subiendo el cerro y podía ver, digamos, el lago y todo eso. Y yo hacía una cosa muy mala, era malo. Porque yendo para el glaciar hay un parador a mitad de camino. Y uno puede bajar hace unos, no sé... 300 metros y llega al lago argentino ahí, y no sé por qué me paraba ahí, me acordaba en ese momento de la esquina de Corrientes y Esmeralda, no sé por qué, pero de malo, cómo deben estar ahí con el plazo, y disfrutaba eso, no sé por qué. Somos gente de miércoles, cuando en determinado momento en este lugar aquí en este barrio que es Villa Los Coihue, porque le contamos a quienes escuchan este programa por primera vez que usted, Walter, está ahora en Buenos Aires, yo estoy aquí en Villa Los Coihue, que tenemos un montón de kilómetros de distancia, pero sin embargo tenemos una cercanía conceptual increíble que nos permite hacer esto, ¿no? Un programa de música. Y... Totalmente. Pero aparte el haber compartido el vivir en un lugar de Patagonia, en un pueblo, chicos, no, está bien, Bariloche es enorme, pero me refiero... Ese sector de Bariloche, Villa Los Coihues, es como partecita, como un barrio. El Calafate califica como un pueblito por la cantidad de gente que hay, nada que ver con Bariloche. Recordemos que Bariloche es la ciudad de Río Negro más por lo menos hasta hace un tiempo, que es la más poblada de todas. Es enorme, es hermosa, es bellísima, ¿eh? Es así. Y hasta tenemos eso en común. Esta semana está terminando las vacaciones. Hoy es viernes, yo tengo que fijarme porque tengo aquí un montón de pantalla abierta. Viernes 21 de julio. Y están terminando las vacaciones de invierno, si nos están escuchando en vivo, son las 9:19, 9:20, justo cambió. 9:20 de la noche de este 21 de julio de 2023, terminan las vacaciones de invierno aquí de los pibes y las pibas de las escuelas públicas de Bariloche, porque hoy me acabo de enterar que las escuelas privadas de aquí de la ciudad de Bariloche tienen una semana más. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? No sé, no, ¿sabe qué pasa? Que en cierto punto sería lógico, porque mire la que pasa el lunes. Que es muy loco. Bariloche tiene dos vías de acceso para el universo que se mueve. A no ser que usted tenga un ovni o un helicóptero o una avioneta. Tiene un auto, una bicicleta, una moto, una camioneta, lo que sea. Termina en Bustillo y en Pioneros. Para ir desde el kilómetro, más o menos desde el kilómetro 8, que es donde está nuestro barrio. Que ahí está el desvío para Pioneros. Hasta el centro. O sea, hay 8 kilómetros viniendo del oeste que tiene dos avenidas. De una mano, ¿eh? No es que tiene así. Sí. Viste que entra, bienvenidos a la autopista de... uno no. Que va, uno que viene. O sea, le ve la cara al vecino adentro del auto que viene. Exacto. De frente, es así. Exacto. Son dos avenidas. Por ahí van todos los colectivos, los autos, los transportes públicos, los micros que viajan, que van al cerro, que vuelven del cerro, que se van para algún lado, una excursión, pim, pum, pum. Todo va por dos avenidas. Que una avenida, así como cualquiera de las... O sea... Independencia, 4 carriles, ¿no? Sí. Bueno, acá no, uno que va, uno que vuelve. Eso es una avenida. Es así. Cuando tiene flecha de uno que va y uno que vuelve, es avenida. No hay doble carril, no existe eso. Bueno, 8 kilómetros así para un lado. Del otro lado, si usted viene desde Neuquén, desde Buenos Aires, desde el lugar que venga para el sur, uno que va y uno que vuelve. También. Sí. Entonces, imagínese la semana que viene, que todavía hay vacaciones en el resto prácticamente del país, salvo Bariloche y salvo las escuelas privadas, lo que van a hacer esas dos avenidas para los docentes, los trabajadores que tengan que ir a laburar a la mañana y a la tarde. ¿Por qué no tienen las escuelas públicas una semana más? Quiere que vayamos a la plaza y lo eso estaría buenísimo, porque de última recortar una semana de la previa del verano y agregar un mes. Acá tendría que ser un mes, porque pero el lunes... ni recortar. Recuerdo que cuando vivía en Calafate, otra vez voy a ser autorreferencial, sí. Siempre había 3 semanas de vacaciones. Claro. Siempre se anunciaban 2, pero la fresca, sí. Allá se sentía mucho, sí, como siempre estoy ahí, hacía, el clima condiciona mucho. Ese sí. Tema, por algo hay... receso invernal, no es una cuestión de capricho, sí. Vamos a hacer porque somos todos vagos, no. Bueno, el lunes parece que se pudre. Que se pudre de nieve. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Se pudre de nieve. Sin embargo, hasta que por la radio pública o u otra radio comercial que es la que se escucha con los partes, no dicen se suspendieron las clases porque se pudrió todo, usted tiene que ir a laburar. Sí, sí. Es así. Y si no, chingui, descontation. Sí, descontation. Me ha pasado en algunos planes de lucha. Bueno. Yo acá tengo un amigo oyente que está escuchando el programa, que si mal no me fallan los cálculos, debe escucharlo por primera vez, que se sumaría a una marcha de protesta tranquilamente, porque lo conozco. ¿Cómo se llama? Acá el amigo Franco. Ahí de Barracas, sí. Manda felicitaciones por el programa. Gracias por estar, loco. Hay mucha, un abrazo. Como siempre. No va a aparecer, la gente, ya pasaron 23 minutos y no pasamos ningún tema. Es mentira. Siempre pasamos temas antes, pero también nos colgamos a hablar. Y sí, demás. Lo que pasa es que hoy vamos a un recital que queda re lejos, Walter. Sí, hay que juntar. ¿Sabe el ferry, lo que sale hasta allá? Tenemos que charlar. Charlamos en este ferry. Escúcheme. Sí, no señor. Dijimos todavía ni cómo se llama este programa, sí, ya dijimos cómo se llama. No dijimos nada, absolutamente nada. ¿Cómo se llama este programa? Este programa se llama En la Sangre, era el nombre que remotamente tenía y que hemos retomado a lo largo de los tiempos. Somos sí, así como unos Highlander de nosotros mismos. Sí, señor. Sería así, el día que salgamos de gira me voy a comprar un flequillo ahí en Casa Pozzi. Y voy a hacer la gira de En la Sangre de 90. Hoy se me complica un poco. Escúcheme, ese señor. Programa, este programa tendría que ser de ¿cómo es el eslogan nuevo? Yo sigo aferrado, estoy atrapado por el rock and roll, como decía Mori. Una cosa así. La música corre por tus venas, sería el nuevo eslogan. Y que todavía no hemos conseguido, no. No le hemos mandado las cosas para que nuestra señora locutora nos grabe todo lo que tiene que grabar. Me han cagado somos a pedo, perdón. Somos un desastre. Sí. Dije un exabruto. Me han retado en el Día del Amigo. Chabón. Sigo esperando. ¿Quién? ¿De quién me está hablando? De la señora locutora. La señora locutora, sí, que me dice, chabón, sigo esperando que me mande las cosas para grabar. Bueno, aparte no es alguien que está estudiando locución. ¿De quién se trata, precisamente? Una amiga, la amiga Carla. La amiga Carla. La amiga, la tía Carla ahí que está esperando que le mandemos las locuciones. Escúcheme, Día del Amigo, qué fecha ayer, ¿eh? ¿Qué fecha? ¿A usted le pega o no le pega? Qué sé yo, yo siempre pienso en los amigos, ¿no? No voy a entrar en la del Día del Amigo todos los días. Sí, es todos los días, pero me gusta que podamos celebrar. Y, o sea, ayer no celebré con nadie, pero el fin de nos juntaremos, no sé. Es re lindo. Sí, la verdad que, a una determinada edad es más que grato tener amigos del corazón, porque hay tanta gente que se ha dedicado en su vida a romper todas las amistades, que es muy grave. A mí la verdad que es una de las pocas fechas de hoy. Sí, comercial, la verdad no me importa. No, a mí me gusta, qué sé yo. Está bueno. Bueno, ¿nos vamos de viaje? Dale. ¿Tiene plata para el ferry, como diría el amigo? Voy a ver cuánto me quedan la sube. ¿Qué tiene? ¿Tiene tarjeta internacional? ¿Se refiere a algún pedido de captura o algo de eso? No, por la plata, porque acá esto hay que ponerle. Nos vamos lejos, A ver, ¿tenemos que cruzar el océano? Y el océano y hay que cruzar después que llega una isla, Apa, son medio exclusivos, ni euro quieren los ñatos. Ya sé dónde estamos. Está calentando motor el violero, me parece, A ver. Lo vi firmar con la zurda ese violero, ¿puede ser? Sí, y con los dedos mochos. Sí. Lo vio firmar. Ahí contó esa historia en un rato, sí. Bueno, mire cómo calentaba. Esto es. Nos vamos hasta el año 1970, ¿le parece? Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué ha elegido Walter para el día de hoy? ¿No lo eligió usted? Lo elegimos nosotros. Va en vivo esto. Siempre arrancamos con algo en vivo. Y lo que elegimos fue un temita de Black Sabbath. Del año 1970 nos vamos a ir. Qué grande. ¿Quiere que diga el nombre ya? Sí, por favor. Iron Man. Esa batería toda rota. Qué lindo. We'll be right back. himself. He just stares at the wall. Planning his ventures that he will soon unfold. Thank you very much. Thank you, dijo el ñato. Así dijo. Estamos escuchando, esto es Black Sabbath en vivo en el año 1970. Esto que permite las nuevas posibilidades de buscar música también, ¿no? Que uno antes quedaba atado al disco, y que con los tiempos siempre decimos lo mismo, que qué bueno que vayan apareciendo estas cosas también para seguir investigando, ¿no, Walter? Ahora hay muchas más posibilidades de conseguir mucho material que no existía, y es mucho más fácil, de mucho más fácil acceso. Sí. Leía ayer por internet de una página de alguien muy groso, después voy a dar data, que decía que no todo lo viejo es recordarlo con nostalgia, que esto, que lo otro. Y daba el ejemplo de tener que rebobinar los cassettes con la virome de Vic. Digo, qué porquería. No todo lo viejo era lo mejor en su momento, qué sé yo. Aunque me esfuercen, yo nunca voy a decir, dijo el flaco, ¿no? No, pero es así. Pero lo que ha sucedido con el paso de los años, perdón, voy a acomodar el micrófono. Sí, señor. Lo que ha ocurrido con el paso de los años es que uno también tiene posibilidad de encontrar música. Esto, las cajas, por ejemplo, esto que estamos escuchando. Eso había preguntado. Sí, voy a ir para atrás porque por ahí tiene que ver. Esto es parte de una caja que ha salido por los 50 años del disco Paranoid, que cuando cumplió 50 años sacaron una caja que se llama Super 50, no sé qué. Y esto es un recital de Black Sabbath en Montreux en el año 1970, en el Festival de Montreux en 1970. Y está re bueno porque el vivo tiene esa belleza de la música en vivo, ¿no? Más que... que ocurría en determinado momento de la música, que los vivos eran los vivos que quedaban, más allá de que hoy la tecnología también le puede permitir a Toñato poner, tocar, sacar. No sé si usted está al tanto que está haciendo un determinado ingeniero musical, que ya me voy a acordar cómo se llama, que el tipo está agarrando los discos viejos, los retoca y de golpe sale. Bueno, la versión de este Ñato y la versión original, remasterizada a morir, pero el tipo, como tiene todo separado, como en determinados países del mundo se ha conservado las pistas originales, entonces usted tiene la línea de bajo, la línea de batería, la línea de viola, la línea de voces, todo eso. Bueno, los tipos pueden agarrar y pueden ponerse. Acá en la Argentina imposible, porque acá de pedo hay un cassette. Muchas veces los discos se han editado en base a un cassette o a un CD que alguien encontró por ahí. Y bueno, con eso hizo una nueva mezcla. Pero en definitiva, muchas de las versiones de esto de los diarios que publican en Longplay son: señora, se está comprando un CD más grande y con una bandeja, nada más. Claro. No son las pistas originales. Exacto. Digo señora por decir algo, señor, por señores, decir, sí, señores, yo qué sé. Señorita. Pero cómo fue cambiando eso, ¿no? Pero bueno, permite la tecnología esto tener al alcance de determinadas bandas en vivo, también de época en la que aquí en nuestro país llegaba el disco editado de estudio y no realmente no había ningún tipo de posibilidad de escuchar cómo sonaba realmente esta banda en vivo. Uh-huh. Bueno, eso, nada más. Estamos escuchando Black Sabbath en vivo en el año 1970 con Ozzy, Geezer Butler, Bill Ward y el señor, el monstruo intergaláctico ese que tenían en las guitarras. ¿Qué le voy a decir? Tony Iommi es así como... Un grosso sí. Que... ¿por qué comentó usted que lo del tema de los dedos mocho? resulta que... A ver, me estoy equivocando. Ellos eran de Birmingham. Sí. Capaz que estoy hablando de Birmingham. Sí. Estoy hablando de uno. En general hablamos de memoria acá. No siempre, pero en general hablamos de memoria. Mi memoria es muy endeble. Y Birmingham era una zona industrial, fabril. Todo lo que era el norte de las Islas Británicas, sobre todo el norte de Inglaterra. Y bueno, trabajaba en una fábrica y en una máquina se cortó dos falanges. Creo que la mano derecha, él era zurdo, es la mano con lo que hace los acordes y ese tipo de cosas. ¿Qué sería una falange de la mano? Digamos, las primeras dos, los primeros dos extremos de dos de los dedos. Creo que se cortó el mayor y el anular, si no me equivoco. La punta del dedo del lado de abajo de la uña, digamos. Exacto, esa parte. Él pensó que iba a tener que dejar de tocar la guitarra, pero se inventó una especie de prótesis que armó él y y toca con eso. Y por eso de ahí también un poco el sonido oscuro, porque antes no hacían... su estilo de guitarra no era tan así, más... ¿cómo decirlo? Tan grave, denso, como, tan denso, así, tan... Exacto. Así está, tal cual lo dijo usted. Tan camión con acoplado, ¿no? Que tiene ese... Totalmente. Y eso lo hizo influir en el tema de su estilo para tocar. Así que esas anécdotas que uno... Por suerte pudo seguir tocando. Bueno, menos mal que el Ñato, como muchos de los que nos dedicamos a otra cosa, buscamos una alternativa para no tener que laburar en una fábrica, ¿no? obviamente. Porque ahí está el laburo de verdad, ¿o no? Eso sí es un laburo. Y el Ñato dijo, mira, prefiero ponerme una fundita en lo de él. Y probar con la música. Si me pagan. Claro, sí. Bueno, ¿le parece que sigamos con algún tema más? Tenemos aquí una secta de temas de... O sea, Black Sabbath es muy difícil no escuchar Black Sabbath una vez que uno arranca con Black Sabbath. No sé si a usted le pasa, Walter, que Black Sabbath no es muy fácil de pegar con otras bandas cuando usted quiere armar... No sé si es de armar compilados, pero... Es muy difícil de meter Sabbath con otras bandas. Es la verdad que es difícil. Es difícil. No la puse a pensar de ese lado, pero a lo sumo cambio el disco, cambio el cantante, pero sigo con Black Sabbath. Sí, porque tiene ese sonido que es como... Bueno, esa es una de las bandas que logra que cuando uno la escucha sea inconfundible. Totalmente. Es así. Esto es Black Sabbath, no es otra cosa. Puede decir, mirá, es Black Sabbath con Dio, es Black Sabbath con Ozzy, pero es Black Sabbath. Vamos a la música. Por favor, se lo suplico. Seguimos ahí por 1970 en el Festival de Montreux. Qué bueno haber estado en ese momento viendo Black Sabbath. Qué lindo. ¿Cómo se llama este tema entonces? Fairies Wear Boots, que algo así como que los duendes usan botas. Ahí está. Así por lo menos decía en el cassette. Si no, que escriba el amigo Javier de allá de Buenos Aires. O los duendes o las hadas, porque fairies son los personajes de las de los cuentos de hadas en realidad. Vete más. We'll be right back. Estamos escuchando Black Sabbath grabado en vivo en 1970. Le mandamos un abrazo grande al amigo Javier Gil, ahí que se ha comunicado y nos dice de algún lugar de Bariloche cómo charlan, che, abrazo. A Black Sabbath no le di mucha bola. Algunos amigos sí, pero yo no, vaya a saber por qué. Yo le dije que me cuente por qué. Y me dice, bueno, pero igualmente se compartía. A ver si sale el audio, voy a tratar de tirarlo, Walter. A ver. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ya, en algún momento no me pegó y luego había tanta música, tanta, pero tanta, que seguí por otros lados. Igual escuché, como te decía, escuchar música no era solo una ceremonia individual, sino que a veces era compartida. No, nos juntábamos y pasábamos a veces largas horas charlando y escuchando música, mirando los discos, viendo algunas revistas. Eran muy pocas las que había, muy pocos los discos que había, así que estábamos sobre ellos informándonos, hasta aprovechando hasta lo último que podíamos. Y Black Sabbath no me pegó, no me atrajo. Prefería a otros músicos, ¿no? Y ya se sabe, tantos otros músicos. Así que bueno, la razón, si la hubo, se perdió en la memoria de los tiempos. Qué grande, el amigo Javier Gil, un abrazo grande, un gran poeta y un gran difusor de la cultura aquí en Bariloche, y uno de esos que siempre está armando redes, un verdadero monstruo intergaláctico de estas zonas del mundo. Así que le mandamos un abrazo. Bueno, algún día por ahí, si tiene ganas, dentro de poco, en unos meses, se va a venir un festival de poesía acá a Villa Los Coihues. Así que por ahí, si en algún momento tiene ganas el amigo Javier, que se venga aquí también a En la Sangre, Walter, ¿qué le parece? ¿Cómo no? Será bien recibido. Estaría re bueno. Espero que lo trate bien usted. Yo lo voy a recibir bien, pero no le puedo convidar nada. Usted está más cerca. Sabe mucho de música el tipo y un gran músico también. Entonces estaría buenísimo que en algún momento se venga. Bueno, estamos aquí en la Sangre. Todavía no dijimos el teléfono, ¿no? No. No dijimos nada. Hoy arrancamos así, pero como que estábamos charlando de que veníamos una charla. Escuchame una cosa. Te dije ayer que no me conteste. Que así arrancamos más así, o menos. Totalmente. Quiere que estoy colgando la ropa. Yo estaba barriendo. Bueno, una cosa así. Bueno, 2944-784040, el teléfono de esta radio. Ha cambiado, no la manera de escuchar la radio por internet, porque si se descargan la aplicación de la red Enfoqued, ahí pueden seguir escuchando esta y todas las radios de aquí, de los medios comunitarios de la Patagonia. Pero ha habido un cambio, porque antes había un buscador, no sé cómo era, que Palmetti. Ahora tiene que poner una cosa que después de todos esos HTTPP, todo eso que se pone, EAPP, ¿viste? Como decía el amigo. Hay que poner base.redenfoques.com.ar 8060/red. Es un despelote. Yo recomiendo descargarse la aplicación de la red Enfoque, porque hoy la mayoría de los seres humanos, creo que excepto yo y unos cuantos más que conozco, hay celulares con, vio que hay celulares con capacidades que permite descargar aplicaciones, que no es el caso del mío. Pero bueno, recomendable descargarse la aplicación de la red Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos. Por ejemplo, esta semana hubo transmisión en vivo con lo que tenía que ver, porque se acuerda que en algún momento muchos medios estaban preocupados por lo que ocurría en Jujuy. Sí. Bueno, eso parece como que ya quedó perdido en el tiempo, más allá de que la lucha de los y las docentes y muchos sectores de las comunidades de pueblos originarios y también de gente que vive en Jujuy se opone a un determinado modelo extractivista que se quiere imponer en muchos lugares de este país. Y en el caso de Jujuy, esta semana en la red Enfoque hubo una transmisión, por ejemplo, que se hizo por lo que es la memoria, ¿no? 47 años de lo que fue el apagón del Ingenio Ledesma, que el ñato que era el titular de Ingenio Ledesma, por ejemplo, decidió morirse antes que caer en cana, por decirlo, porque uno también puede elegir morirse en un momento de su vida. Bueno, claro, este tipo, más allá de que fue un maldito longevo, se murió antes de ir en cana. Y esta semana, por ejemplo, en la red Enfoque hubo eso, más allá de todo lo que se estuvo cubriendo y los medios comunitarios, el noticiero y todo, bueno, una transmisión en vivo que tenía que ver con los 47 años del apagón el Ingeniero Ledesma, cuando recordemos que esa, como esa y otras tantas empresas del país, ponían sus móviles para que se secuestrara trabajadores. Había, ¿no? Porque... y la lista es larga, la cantidad de logos de autos de la década iba a decir, es que estaba pensando en la marca de autos, casualmente. Sí, señor. Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de trabajadores, ¿vio? Porque muchas veces debajo de decir, bueno, ¿qué querés? Pero eran, en el peor de los casos... Que también, o sea, obviamente, también está mal eso, pero es como, qué sé yo, ahora se me viene la noche de los lápices, cuando estamos hablando, no, porque eran terroristas, pero no, eran pibes de 15, 16 años que estaban pidiendo boleto estudiantil, por ejemplo, ¿no? Como boleto para... estudiantil, ¿no? No estudiantes, sí, que estaban pidiendo por la instalación del modelo, el debate era estalinismo, socialismo o el anarquismo, no, boleto estudiantil. No, no. Boleto algo estudiantil, tan simple, hermano, como eso, algo tan simple como que eso. Que los pibes, sí, puedan, sí, viajar gratis para ir a la escuela, ¿no? Totalmente. Algo que se renueva cada tanto, porque bueno... Esta semana en la red de Enfoque pasaron un montón de cosas que tenían que ver con eso, así que recomendamos, porque las direcciones estas que van tirando es así como cuando... ¿A usted qué le pasa cuando ve un jugador de fútbol con la camiseta 51, por ejemplo? Así, y, dale, loco, no sé, el otro día estaba viendo un arquero con la camiseta, no sé, 45, y justo si casi... No, que hizo un gol en contra, pero dio un pase que terminó siendo gol en contra de su equipo. Claro, dejate joder, si juega de uno. Claro, con ese gol del 78, no me acuerdo qué número es, con ese número, claro. No, no son los Stones que te puede poner... No, claro, este muchacho viene a jugar fútbol americano, decís. Bueno, cerramos el momento Black Sabbath con un tema más de Sabbath en vivo allá por los 70, ¿le parece, sí, Walter? Sí, me quedé con ganas, como para cerrar esta hora en forma redondita. Sí, ¿qué va? ¿Con qué vamos? Con un otro hermoso tema de Black Sabbath, y en este caso llamado Hand of Doom, la mano de la fatalidad. ¿La mano de qué? De la fatalidad, o algo así. Acá debe estar. Mire ese bajo. Este es un tema que Ozzy lo canta de una manera. Andaban por los 20 años, Toñato, ¿no? Sí. Trip no more. Yeah. Sangre, ¿cómo andan? Acá Fausto Constanzi nuevamente con la columna Esto lo escuché en algún lado. Bueno, en el año 1985 Riff volvió después de un corto tiempo de inactividad, pero no con su formación original, sino con Oscar Moro en batería y Huff Juan Antonio Ferreira en guitarra rítmica, donde grabaron el disco Riff 7, en donde aparecía la canción Dios Devorador. Escucho el grito ensordecedor desde el infinito. El dios cae y las antiguas leyendas desaparecen. Aquella máquina ya no funcionaba. Pero había terminado con la especie humana. Thank you. Luego, en el año 2004, Ratones Paranoicos, con el bajista El Zorrito Bon Quintiero, grabaría Sigue Girando, un tema muy parecido a Dios Devorador. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. La sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sobre el corazón, de pronto tuvo algo de ser, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll, me gusta mucho cómo es. Mi sangre corre sin parar, me equivoqué otra vez. Antes que nada quiero explicar una cosa, que espero que me escuchen, es que este long play se va a grabar en vivo porque pensamos para fin de enero sacar un long play nuevo que va a contener una parte en estudio que ya hemos grabado y otra parte en vivo con temas. Es decir, vamos a elegir los mejores temas que salen en vivo de esta noche, que pueden ser temas viejos o nuevos. Y yo no les explico esto para que ustedes se sientan halagados porque están en una función en vivo, sino para que respeten en el momento que paramos, porque es que los técnicos allá están cambiando la cinta. Thank you. hay pizzas por la casa 23. ¿Qué otra satisfacción podía haber? La carretera cruza el lugar y los chicos se divierten. Si un extranjero los va a visitar. Si no fuese que vamos a entrar en el disco seríamos así como sacrílegos, Walter, prácticamente. Lo que se deben estar acordando de nuestras madres en este momento. ¡Por favor! No puede amar y odiar. No espera que la vida lo venga a buscar. Sale la encuentra y la toma para él. La satisfacción podía haber. Nació y vivió en la casa de 23. Estos son los gatos en vivo. Qué lindo, qué lindo. Qué bárbaro, ¿no? Esto es rock. Banda, por favor. Rock, rock argentino, ¿no? Le podemos rock decir. Como dice usted, no hay que llamarlo más rock nacional, sino rock argentino. Sí. Esto es el disco, el emblemático disco rock de la mujer perdida, el rock de la mujer podrida, ¿no? Espectacular. Me mató con lo que hablábamos hace un rato de la tecnología, cómo cambió todo. Me mató lo de que hay que hacer silencio y respetar a los ingenieros de sonido que están cambiando las cintas. Totalmente. Qué bárbaro. El otro día escuchábamos, justamente cuando le hicimos la nota también a Edelmiro Molinari, que hablaban de eso en el acusticazo, en el primer show, que Edelmiro dice que se pongan una distancia prudencial porque el rebote de los instrumentos puede arrojarlos a distancia. ¡Qué bárbaro! Otros tiempos, otros tiempos. Otro tiempo totalmente diferente. Bueno, estos son los gatos. ¿Este para ustedes el disco de los gatos? Para mí sí, para mí. Pero bueno, van gustos todos. ¿Y por qué los gatos hoy? ¿Por qué los gatos hoy? ¿Por qué los gatos no siempre serían? Exacto, bueno, esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy y no las otras veces? Claro, mire, estamos escuchando... Hoy nos pusimos a charlar en esta semana previa acerca de los gatos porque el Master Lito Nevia, que es así como el que quedó siempre al frente de los gatos, pero los gatos fue una banda de aquella, ¿no? Porque ponerse a mirar y mirar actualmente quiénes son los que estaban en los gatos, los que siguen en la faz de la tierra y los que desgraciadamente se han ido, pero ¿hasta qué momento llegaron? Bueno, hasta este punto... En la columna ahí del amigo Fausto estaba Moro en la batería, sí, señor. De Riff, y que, bueno, era el batero de los gatos. ¿Y qué batero? ¡Por qué Dios, batero, qué batero! ¡Qué batero! ¡Qué batero! Este Papo dijo alguna vez lo que tocaba rock and roll Moro. Por favor. Moro, los gatos. Sí. La máquina de hacer pájaro, una de esas bandas del rock argentino que... Para entender cómo determinadas movidas musicales pasaban por el filtro de los músicos que andaban por este lugar del mundo, hay que escuchar La Máquina de Hacer Pájaro. Para comprender también cómo Charly García pudo hacer que la concepción progresiva entrara dentro de un long play nacional, encima adaptando las letras. Adaptando un lenguaje de hadas a un lenguaje que tenía que ver con la represión que se vivía en este país y con la locura que se vivía en la década del 70. ¿Y qué es lo que había que hacer para no, que no lo prohibieran? O sea, había que escribir un poquitito difícil simplemente para que los chatos que estaban a la orden del día prohibiendo cosas no se dieran cuenta, ¿no? Y se pudiera escuchar. Moro, La Máquina de Hacer Pájaro, solos de aquellos. de la máquina. Algún día podemos hacer un segmento Moro. Después para sí, dónde... aparte tocó muchas bandas muy variadas. Hoy escuchamos una que no tenía nada que ver con esto. Bueno, en parte. No tenía nada que ver, pero un talento para tocar la batería en distintos estilos. Un fenómeno, un fenómeno. Y una calidad artística mutante en función de su virtuosismo. Uh-huh. Los que lo conocieron hablaban de un gran tipo, de una gran persona. Que es un gran tipo, es su hijo, Morito. Lo conocemos como Morito. Lo poníamos a sacar al aire algún día. De ahí, después reapareció en Cerú. Ajá. El batero de Cerú Girán, banda que en los 80 hizo que cualquier parlantito de morondanga nos hiciera creer que... que teníamos una batería... estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. A mí se me viene eso, Moro, los 80 es Cerú y esa... Tun, tun, tun, tun. Después Riff. Claro, en el 85 se mudó a Riff. Que sí, había señor. Que estar con Riff en ese momento, con esa formación de Riff que también, Half, era el riff que venía a pintarle la cara a mucho también, ¿no? Totalmente, totalmente. Algunos se resisten, pero sacaron un disco en estudio que fue, bueno, uno de los temas que escuchamos antes, no el de los ratones y el otro, perdón. Era ese disco, es un disco muy bueno, muy bueno. Y con cosas muy buenas hoy que uno tiene la posibilidad, como decimos siempre, la posibilidad de rastrear recitales en vivo. Una banda que sonaba, ese Riff 7, sonaba con Half y con Moro. Uh-huh. Half, Moro, Papo, ¿y quién más estaba? ¿Recuerda? Y Vitico. Y Vitico. Oh. Y Vitico. Y de hecho sacan Riff and Roll un año después. Sí. Es una toma en vivo. No me estaría acordando en qué es. No me acuerdo si fue... Porque creo que no fue en Obras. Ahora tendría que pensarlo. En Palladium. En Palladium. Sí, señor. Acá me tiran letra porque soy... Terrible formación de esa... De Riff también. ¿Cómo, cómo? Qué terrible formación, digo. Muy buena formación. Muy buena formación. Y después, bueno, lo que le ha ocurrido a muchos músicos, nombrar Moro por nombrar uno, tantos laburantes de la música en la Argentina, que los chabones por ahí tuvieron que terminar laburando de tachero porque el mango entra en la cotidiana y no con la historia, ¿no? Con los cuadros que uno tiene colgado en la pieza no hay mango. Obviamente, de hecho, cuando surgió la posibilidad de la reunión y de la película de Cerú Girán, sí, 94, ¿no? Una cosa así, sé que sí. Era la época del 1-1, por lo tanto le iban a pagar muy buen dinero y Moro fue uno de los que más insistió que por favor se hiciera el show de reunión y sacar la película porque nada, estaba muy mal económicamente y le vino bárbaro, le salvó la vida en ese momento. Que ese disco también marcó también una manera de recuperar un estilo también y una forma de escuchar la batería, porque Cerú es Cerú. Uh-huh. O sea, es un sonido Cerú, es una determinada manera de escuchar música, no es otra cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, pero volvamos a este disco de Los Gatos. Estamos con Los Gatos, y la excusa fue, justo yo había estado escuchando este disco esta semana... Y pasó que recibí su mensaje de que me decía que cumplía años el gran Lito Nevia. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacer un picado de este disco? Vamos, cuento un poquito rápido cómo viene la cosa para ver cómo llegamos a este disco. Porque bueno, no vamos a entrar en la balsa hoy, nada de eso, podemos contar algo. Pero, a ver, la formación original de Los Gatos era Lito Nevia, Ciro Fogliatta, un capo en teclados, Kai Galifi en guitarra, bueno, Oscar Moro en batería y un bajista de aquellos que es Alfredo Todd, que también tocaba guitarras por ahí en los discos, ¿sí? Ellos venían de tocar desde 1966, más o menos. Habían surgido en Rosario en realidad como The Wild Cats primero, después lo tradujeron al castellano como Los Gatos Salvajes. Se van a tocar a Brasil, cuento todo muy rápidamente. Creo que sacaron, no me recuerdo cuántos discos con esa formación. La cuestión es que estando de gira, eran distintas las épocas, no había prácticamente comunicación. Little Nevia se entera de que su padre se había muerto y había pasado unos cuantos días, no sé si 20 días o más. La cuestión es que Kai Galifi creo que se queda en Brasil, se termina casando incluso. Sí, se queda Nevia por aquellos lares. Sí, y había, claro, totalmente, en esa época. Y después Lito Nevia, bueno, se asentó acá en Argentina, no sé si en Rosario o en Buenos Aires. Y los otros se fueron a Nueva York. Y ahí estuvieron como 6 meses y mamaron toda la música que se venía en esa época. Por eso gran cambio de la banda, por 2 motivos. Ese y el otro motivo, o la banda se disolvió en ese momento. No es que se habían peleado ni nada, sino que... Y había un señor que tenía 19 años más o menos, llamado Norberto Politano Papo. Papo una vez contó, yo no sé si será verdad, bueno, si lo contó él debe ser verdad, que fue a probarse a los gatos y le dijeron no, no. Y le agarró una herida en su orgullo y fue y tocó y volvió y se a los 2 meses. Así contó Papo una vez, no sé si será así, condujo detalles. Y a los tipos les impresionó. La cuestión es que Claudio Gabis alguna vez dijo: había 3 tipos que tocábamos blues acá: Papo, Kai Galifi y yo. Y bueno, Papo era el indicado para reemplazarlo. Y le dio la impronta bluesera y rockera que tiene este disco. Por eso es que me gusta mucho a mí. Es un disco que tiene temas muy buenos. Y hay por momentos, si uno se lo pone a escuchar, estamos hablando de esa época, si uno pone a escuchar a la banda atentamente, algunos temas hacen acordar a bandas de afuera. Aquello me viene a la cabeza los Rolling Stones de la época de Mick Taylor, por ejemplo. Alguna vez el turco Yaría me dijo que los vio en vivo, en un carnaval, ¿se acuerdan? En los carnavales, en esa época tocaban bandas de aquellas. Y los vio en vivo y dice... En vivo era una aplanadora y me hacían acordar por momentos a Deep Purple. Así me dijo cómo sonaba. Bueno, y por eso es que llegamos a El Rock de la Mujer Perdida, este disco maravilloso. Sí, yo le voy a decir algo del señor Kai Galifi, que también imagino lo que debería ser venir de Rosario a Buenos Aires en la década del 60, ¿no? Porque no es como hoy que hay una autopista, debería ser más o menos como que era atravesar 14 continentes hasta... Una cosa así, como vamos a Alaska, una cosa por el estilo. Y que en algún momento se armó una reunión de los Gatos Salvajes y ahí tocó Kai Galifi y... Bueno... Hemos tenido oportunidad de ver esa reunión en vivo en la ciudad de Rosario y le digo que haber participado de eso, le pedí a un amigo, por favor, que me lleve ahí. Porque volver a ver a los Gatos Salvajes en una reunión en Rosario, que es la ciudad que los vio nacer, en un teatro, era un evento histórico. Y usted no sabe cómo estaba la gente. Era impresionante el nivel de alegría y de efervescencia que tenían de que los Gatos Salvajes, ni los gatos era algo que era algo porteño, los Gatos Salvajes era como un evento local en la ciudad de Rosario, verdaderamente una de esas alegrías que uno guarda en el corazón. Y en algún momento en la revista, cuando hubo esta reunión de los Gatos Salvajes, que se reeditó después con el tiempo, el disco de los Gatos Salvajes con todas las versiones, peripipí, inclusive estuvo el show ese también grabado y editado. Y en el diario Página 2 se le hicieron una nota al propio Caico, porque siempre quedó como el Gato Salvaje que fue el que hizo que todo se pudriera, porque el chabón se fue a Brasil, se enamoró y se quedó por allá y listo, y se acabó. Y sí, bueno, que todavía fue una serie de cosas, no fue él solo, como decía yo, se había muerto el padre Lito Nevia y se quiso volver y también bandas que venían atravesando un momento político en donde cada vez la libertad mental y de expresión se iba como... imagino que se deberían empezar a caer las paredes de arriba de las cabezas. Así, quiero hacer esto, no puedo... Bueno, loco, me voy para tal lado, ya fue, me voy para el otro lado, viajo y se acabó la historia. Bueno, Gato Rock de la Mujer Perdida, disco con una tapa de aquellas, con un personaje femenino ahí en la tapa, en una pose más que sugestiva en aquel momento de la historia argentina. Imagínese lo que debe haber sido en aquel momento, ¿no? Disco del año, estamos hablando de 1970. Sí, señor. ¿No? Es el segundo disco de esta formación. Mire usted. No me equivoco. Mire, acá el amigo Javier Gil me dice, qué grande, hasta hablando de los Stone, mete el bocadito nombrado en Deep Purple. No sé por qué me dice eso. No podemos con nuestro genio. No sé por qué me está retando con él, porque sabe de mi fanatismo por Deep Purple. Pero bueno, estamos en este disco, Walter. Sí, señor. Este disco tiene ¿Por qué bajamos a la ciudad? Requiem para un hombre feliz, Los días de Actemio, Invasión, Mujer de carbón, No fui hecho para esta tierra, Rock de la mujer perdida, el rock de la calle 23, y después, bueno, un par de bonus track en la versión en CD. ¿Usted por dónde lo había encarado este viaje? Yo lo que pasa es que no me costó decidirme. A mí el rock de la mujer perdida, el tema, sí, me puede. Ese es uno de los que me puede. Sí. ¿Quiere que vayamos por ese y después vemos para otro lado? Después hacemos un picadito rápido de algunos otros temas, pero el último, el blues que cierra el disco, tiene que estar. Sí, para ver también lo que significaban los gatos, ¿no? Es este tema, ¿no? En ese momento. Qué bueno haber podido ir a comprar este disco original en aquel momento. Qué lindo, qué lindo. Ahí va, y escuchar entonces esos solos y esa música y ese teclado y todo, todo. El rock de la mujer perdida, entonces Los Gatos en vivo aquí en La Sangre. ¡Woo! Y Y hoy nos quedamos hasta las 4 de la mañana, más o menos, Walter. Lo podemos hacer en el nuevo apéndice que tenemos del programa, el bonus track que tenemos después de las 0. Claro, lo podríamos tirar completo. Bueno, escuchábamos recién el tema que abría, ¿no? Este disco, el sí, rock señor. De la mujer podrida, de los gatos. Sí, señor. Y que usted qué quiere decir de este disco, porque a mí me genera mucha gana de escuchar este disco. Sí, más que hablar tenemos que seguir escuchando un poquitito de todo, pero la verdad que no tiene nada que ver. A ver, es muy distinto a la primera versión, los primeros discos de Los Gatos, precisamente por esto, por la influencia que traían Fogliatta, Moro y Kai Galifi. Ah, y Rojita y todo. De allá de los 6 meses que estuvieron en Nueva York, escuchando mucho material nuevo y más sumado Papo, que también venía escuchando todo este tipo de música. Las letras eran prácticamente todas de Lito Nevia, que era un compositor de aquellos. Espere que me tengo que volver a sentar. Sí, señor, muy bien, hay que pararse, hay que sentarse. Y fue una banda sumamente respetada por todos los que vinieron después. Fue un pilar porque fue la primera banda que impuso el rock en castellano. En la que después, bueno, abrevaron todos los que ven Box Day, Manal, todas las bandas que vinieron después, tienen como referencia a Los Gatos, que fue, si no me equivoco, la primera banda que logra grabar, que logra componer temas y que se impone con letras en castellano y demás. Y lo que hacían, contaba una vez Lito Nevia, que lo que hacían en ese momento es que primero que tenía un contrato discográfico, lo que hacía era tratar de meter algún tema de alguno de los amigos músicos. Así habían hecho un par de años antes con el tema Ayer Nomás de Morris, que lo grabaron primero ellos, si no me equivoco. Morris, que venía tocando con los Beatniks y todas esas bandas. Sabe que yo me voy a meter un segundo, Walter, pero a mí lo que me llama la atención verdaderamente de estas bandas, ojalá que en algún momento se haga un documental de los sonidistas del rock argentino. Con las cacerolas que deberían laburar en esa época, ¿no? Porque en este país, con las hacían maravillas. Sí, la verdad que sí. Hacían maravillas. El primer disco de Los Gatos se grabaron en 2 canales. Sí. Un canal para la voz y el otro para los instrumentos. Pero aparte, ¿cómo suenan los discos de la década del 70, los discos originales, lo que es, porque para uh-huh. que, porque no sé si a usted le pasa, pero por ejemplo, los Dulce 16, por traspolarlo a otra época, fue grabado en un formato sonoro que es un pegote que debe, me imagino, si hoy quisieran recuperar el sonido de los instrumentos, muy difícil, porque suena todo muy pegoteado, no sé cuál sería el yo no soy músico, soy escucha uh-huh. nomás, pero como que suena todo muy muy sucio. En cambio hoy uno escucha un disco de Los Gatos, de Papo Blue, de Almendra, y parece como que tiene una frescura sonora más allá del contenido, como que como parece nuevo. Como que después en la década del 90, no sé, se volvió todo medio un pegote, no sé cuál sería la técnica. Algunos dicen que la batería tenía que sonar de determinada manera, que rebotara 170 millones de veces dentro de un tema, ese del... y que quedara ahí, y ahí se montaba todo. Pero los discos de la década del 70, a mí me parece que habría que hacer eso, un homenaje extremo a los sonidistas. Faltaban recursos. Claro. Yo creo que cuando grabaron Diana Divaga, Los Abuelos, querían hacer una cosa medio psicodélica al estilo europeo, pero como no tenían los equipos, lo hicieron con las voces, lo grabaron con las voces. Y todo eso, porque no había recursos. Por eso es que los ingenieros de sonido, quienes trabajaban ahí, eran unos capos. Bueno, y los músicos que, obviamente, son los que ponían el sonido. Sí, que también se prestaban a que los sonidistas se subieran al caballo, me imagino, ¿no? Porque, en definitiva, si los tipos eran necios, me imagino que los sonidistas también deberían... Eran parte de la experimentación, quiero Exacto. plantear eso. Exacto. Tengo un mensaje, ¿puedo tirar un mensaje? Por ahí rompe con todo, sí, pero lo tiro. No, es un placer. Hola, Fabi, soy Julia. Muy bueno el programa, los estoy escuchando. Bueno, eso, beso grande, chao. Bueno, Julia hoy fue participante, fue hacedora del programa que hicimos de la biblioteca Kari Lafken en vivo aquí en el barrio. Así que una grosa. Contaron una historia alucinante al aire, estuvo buenísimo. Buenísimo. Así que bueno, un abrazo, porque digo, capaz que Julia se quiere ir a dormir. Entonces cuando veo un mensaje de sus padres, lo tiro al aire, porque digo, capaz que se quiere ir a dormir y bueno. Está bueno que... Qué lindo cuando niños y niñas quieren y pueden participar en un taller de radio. Me encanta eso. Me encanta, sí, ojalá que en algún momento yo sea un invitado, Walter. Mi sueño sería eso, que en algún momento me inviten a ser parte de la radio. Como vamos a buscar el testimonio del... Este año cumplimos 10 años, Walter, con la radio. ¿Ya? 10 años, sí. Sí, totalmente. Qué grande. El taller de la escuela de Villa Los Coihues ya cumple 10 años aquí en el aire de la 105.5. Escúcheme, no dijimos hoy, ahora volvemos a los gatos, pero no dijimos que estamos saliendo los domingos a la tarde en Radio Autónoma Piuqué. Me acordé temprano, ya llevamos una hora y media de programa más o menos. Radio Autónoma Piuqué y también en Mochileros Radio los martes a la noche, así que les agradecemos por tenernos en cuenta para su programación sonora. ¿Cuál era el link de Mochileros? Mochileros.com. Mochilerosradio.com. Mochilerosradio.com. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tiene ganas de que vayamos en orden? No, vamos, sí, hagámoslo así, lo que venga más cómodo. ¿Cuál era el uno? ¿Requiem para un hombre feliz? Después del rock de la mujer perdida era este, ¿no? Rock de la mujer perdida era el primero. Claro. Y el Requiem para un hombre feliz, el segundo. Pagará ropa nueva, alma nueva, ya se ensuciará. ¿Quién te pagará? Jamás brillará de nuevo para ti. Vendrán otros que igual que tú lo tendrán y lo perderán. El hombre no sabe ganar. ¿Por qué marchas? ¿Por qué mueres? ¿Quién te pagará? Ropa nueva, alma nueva, ya se ensuciará. Mucha gente hay en tu ciudad, pero nadie te podría contestar. Tu destino es vivir y nada más, solo que hay que ver cuál es tu forma de vivir. Thank you. Esto que estamos escuchando es el Requiem para un hombre feliz. Segundo tema, lado A, tema 2, ¿no? Sería así. Sí, señor, sí, señor. Requiem para una mujer feliz. Lado A, segundo tema. Para quien nos dice que nos gusta demasiado Deep Purple, bueno, eso, ese teclado hacía acordar mucho. Sí, sí, al John Lord. Pero el John Lord pre-Gillan. Cuando era una banda bien psicodélica. Ah, usted lo está situando todavía en la previa. Exacto. Mire usted, usted se va a la prehistoria directamente. Esa formación de Purple era maravillosa. Pero ahora estamos hablando de los gatos, perdón, no me quiero ir. Ahí estamos. Ya me conozco. No se me vaya. Pero sonaban muy, muy como una banda de afuera. La verdad que es una potencia increíble. Y seguimos con el rock de la mujer perdida, disco del año 1970, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 53 pirulos tiene este disco, Walter. Qué bárbaro. 53 pirulos y la excusa fue eso, de escuchar que usted estuvo escuchando este disco y que el señor Litonio ya está cumpliendo 75 pirulos y que lo está festejando con un recital. En este mismo momento está tocando en la ciudad de Rosario, festejando sus 75 años el señor Lito Nevia. Y bueno, por eso hemos decidido. Tenemos que estar saliendo en vivo desde ahí. Sí, le tiré ahí al amigo que está en el show, le dije, mandame un audio que sea todo mugriento, pringoso ahí como público. Pero bueno, todavía no me mandó nada. ¿Qué le iba a decir? La revista Rolling Stone Argentina incluyó este disco entre los mejores 100 de la historia del rock nacional. ¿El rock de la mujer perdida? Sí, el álbum. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Seguimos avanzando. Los días de Actemio. Sí, señor. Usted sabe que Actemio López tiene un programa de radio aquí en una FM de nuestra ciudad de Bariloche, vive hace un montón de años aquí en Bariloche, tiene un programa, sí, los domingos en Radio Horizonte, un programa de música, hace el ñato los domingos a la tarde, alucinante, es ideal el programa para salir a la ruta y ponerlo y escuchar música de aquella. Aparte, qué bueno, porque conserva eso de que vuelve al castellano los nombres de los temas. Eso está buenísimo porque lo llevan también a mí, por lo menos me llevan a una dimensión de que las radios normalmente hoy dicen en inglés o en el idioma original. Claro. Pero está re bueno cuando las bandas, cuando los periodistas en este lugar del mundo dicen, bueno, tal tema de los Rolling Stones que vos conocés como tan, tan, tan, tan, tan, tan, se llama en realidad así, el saltarín. No. Totalmente. Hoy hicimos algo de eso, cuando estábamos escuchando a Saba. Vamos con los días de Actemio. Vamos. Un bluesardito, ¿no? Vuelves Qué falta de respeto, Walter. Y sí, lo que hemos obligado a hacer es esto. Un día lo vamos a pasar completo y nos vamos a callar la boca. Sí, totalmente. ¿Sabe que podemos hacer eso? Algo de hacer un picado así más beligerante y dejarlo después cuando nos vamos, dejar el disco entero. Agarrar uno y, y romperlo todo en un minuto y medio. Romperlo todo en un minuto y medio y después cuando nos vamos decir, bueno, te lo dejamos entero. Ahí estamos. De hecho, sí, ya pasó la semana pasada y la anterior. Quédense después de las dos escuchando, porque acá el señor Fabián Agosta se destapa con discos completos de cero en adelante. Sí, porque tengo que armar la programación para mañana y pasado, entonces mientras tanto me cuelgo a poner un disco. Hoy no sé qué voy a poner. Uno en castellano, porque si no se me complica a la hora de decir "when someone", si no se va a tener que ir a usted, Walter. Porque se me complica la el internacional. Si no, tendría que ser un manuchao, vio que todo lo vuelvo fácil a este mundo. Seguimos con Invasión, ¿le parece? Sí, tema firmado por Fogliatta, Papo Moro y Toto. Re potente la cosa, ¿eh? ¿O no? Oh, muy, muy potente. Instrumental. Y este es el tema que cerraba el lado A del rock de la mujer perdida de los gatos del año 1970. Terrible. A usted le gusta que nos odie la gente, ¿no? Sí. Que pisamos los temas, los... No me gusta que me odien, pero... Si no lo tenemos... Si no, vamos a dormir a las 11 y lo dejamos entero. Claro, el tiempo es tirano. No nos quedan muchas posibilidades. Si no nos montamos sobre el tema... Y bueno, ¿quiere que lo dejemos después de las 11? ¿Lo dejamos entero? Sí, después de las 12. Después de las 12, claro. Después de las 12. Quédense a escuchar el disco completo del rock de la mujer perdida. Ahí está, hoy nos vamos con ese disco mientras hacemos la programación de esta radio. Cerraba este lado A, que arrancaba con el rock de la mujer perdida, después Requiem para un hombre feliz, después Los días de Actemio, después Invasión, que es este tema que estamos aquí... Acá está la Parplés, ¿no? Le iba a decir, ¿quiere que nombre a Purple de nuevo? Me está obligando, ¿eh? Es que está la locomotora, ¿no? Ahí está. Ahí está la locomotora. Tranquilamente podría ser John Lord. Aparte, qué bueno que se animaran a hacer, que también que los discos de rock nacional o argentino, yo prefiero eso, argentino, ¿no? Pero qué sí. Bueno que esto estaba editado comercialmente. Qué exacto. Bueno. Esto es lo que salía. Qué alegría. A la venta, porque era lo más comercial, digamos. Qué comercial, alegría. No de, a ver, ¿cómo decirlo? No que sea un producto vendible. Pero estaba re bueno que se editara esto. Y entramos en el lado 2. Sí, había que sacar el vinilo, darlo vuelta y poner el pickup en el primer tema. Y este para mí también. De, ¡oh! Me cae en la autorreferencial, pero ¿qué temazo este? Mujer de carbón. Cómo canta acá Lito, ¿eh? ¿Por qué siempre se vuelve sobre los solos instrumentales, Walter? Qué maldita costumbre para los violeros, los tecladistas, los bateros, lo que sea, ¿no? No se preocupe, no se preocupe, señora, no se preocupe, señor. A partir de las cero y moneditas, este disco va a estar completo y sin que nadie lo pisotee. Está bueno, ¿no? Es hacer esa movida. Podemos adoptarla esa ya, Walter. Yo le voy a tirar la lista de lo que se hizo previamente en esta radio, que se llamó... al fondo de la batea, el programa donde se tiraba un disco entero. Uh-huh. Y eludimos esos, que fueron algo como 30 discos, una cosa así. Y podemos jugar picoteando un montón de discos y al final del programa los tiramos entero. Totalmente, compré. Qué grande Don Lito, ¿eh? Qué grande Don Lito. Entrégame tu voz y así libre seré. Entrégame tu voz y así libre seré. Ven que todo irá bien, entrégate a mí, que te ofrezco mi amor, no importa tu color. Si puedes ser feliz, entrégame tu voz y así libre seré. Seguimos caminando, pisoteando lo que le queda del vestido negro a la mujer perdida de la tapa del disco, que se llama Rock de la Mujer Perdida. ¿A dónde pasamos ahora? No fui hecho, otro tema, no fui hecho para esta tierra. Qué lindo tema. No, no es ese, ¿no? Ay, no, no, no, no, no, baby. No. Casi. Casi, casi. Casi el nombre, digo. Ahí está, Walter. Yeah. Terrible solo del Carpo, ¿no? Totalmente. Impresionante. Si no me equivoco, usted me leyó el pensamiento, porque le iba a decir que creo que es en este tema en donde Nevia habla de lo que le rompió la cabeza el solo que hizo Papo. ¿En serio? Es justo este. Sí, sí, sí. Sí, porque manda un punteo así, pero súper al frente, ¿no? Totalmente, totalmente. Dice que lo recuerda hasta el día de hoy. Recordemos que Lito Nevia está tocando en este preciso momento en la ciudad de Rosario, está cumpliendo 75 pirulos. Lo estoy molestando al que está en el show, le estoy poniendo, dale loco, mandá un audio. Pero viste, es un fanático de, no, te voy a mandar uno, después lo filtro, lo pongo, lo saco. Claro, yo pero quiero que mande así el una... testimonio crudo, sí, y vivo en este momento. Sí, que mande una inmundicia de lo que está pasando en este momento en Rosario, nada más por ganas de estar sentados ahí en ese recital. Seguimos con este disco, El Rock de la Mujer Perdida. ¿Qué es lo que sigue? No, perdón. Y ahora me parece que se viene ¿Por qué bajamos a la ciudad? ¿O no? Sí, señor, se me había cortado el audio un segundito. ¿Por qué bajamos a la ciudad? El tema número 3 del lado B del Rock de la Mujer Perdida. ¿Quién tocaba el bajo acá? El señor Todd. ¿A quién no le interesa ser dueño de sus días? Si muero no te enterarás. Si mueres tú, ¿cómo lo sabré? Del mismo plato siempre comimos y un día bajamos a la ciudad, a la ciudad. Maderas viejas en nuestro hogar, que un día el invierno las cebó. Todo lo nuevo nos confundió, nos hizo creer que eso era vivir. Mi ropa es tuya, tu copa es mía, y un día bajamos a la ciudad, a la ciudad. Tu-tu-ru-ru-ru-ru. Qué grande Lito, Qué grande ese Lito Nevia. Qué grande, qué grande. Insistimos en que van a poder escuchar todo este disco completo después de las 12. Sí, yo le digo algo. Hablar de Lito Nevia, cuando usted me lo planteó también esto de entrar arriba de Lito Nevia, es como que cualquier momento de la historia musical de Lito Nevia a mí me causa alegría. Porque es uno de esos músicos que siempre ha innovado también, ¿no? Más allá de las concepciones personales que tienen que ver con el gusto de escuchar, decir Lito Nevia, esto, lo otro. Un tipo que siempre anduvo innovando y que desde que largó, porque también podía haber hecho eso, que hacen la tranqui y decir, bueno, ya hice la balsa, cumplo 50 pirulos de la balsa, 70 pirulos. No, y Eniato en los 60 innovó, en los 70 innovó, en los 80 innovó, en los 90 innovó y después, bueno, a partir de también cuando creó el sello Melopea, fue uno de esos tipos que le dio voz a un montón de músicos en el momento en que las multinacionales se adueñaban de todo el mercado discográfico, uno de los espacios en los que muchos músicos y músicas y músiques pudieron editar lo que tenían ganas de seguir haciendo, inclusive poetas. Porque si usted busca. Si no me equivoco, hasta Goyeneche grabó. Sí, totalmente. Con él. Totalmente. No con él, digamos, con el sello. Totalmente. Si usted busca el catálogo de Melopea, es amplísimo y un catálogo que se sigue ampliando. Y un tipo que en un momento quedó En el mercado de las discográficas, cuando viste, yo compro, vendo ahí a grandes postores, compro, me quedo con esto, con lo otro. Tuvo que pelear por los derechos de sus propios discos y ganó el pleito. Y el chabón, si no, dijo, bueno, lo edito yo y se van a la... a donde sea. Claro, totalmente. Esto lo edito por mi cuenta. Muchos músicos alrededor del mundo es esa, que han tenido que luchar por conseguir o comprar sus propias creaciones. Este disco es mío. Esto lo hice yo, vos le compraste el catálogo a Cadorna, pero esto es mío, así que yo lo voy a editar como sea. Y pero te vas a comer un jueves. Bueno, dale, dale. la obra es del autor, ¿no? Un tipo de mucha ética, porque a él le ofrecieron muchas veces volver a juntar a los gatos, hacer algún show presentación, y él dijo en algún momento que puso en la balanza, empezó a escribir los pros y los contras. Y que él terminó dándose cuenta de que el único pro que había es que iba a entrar un montón de guita. Dice que él no lo quería hacer por la guita, él estaba bien así, nunca se pelearon, digamos, la banda se paró en primer término porque estaban en Brasil y lo que contamos hace un rato. Y acá él contó una vez que él es compositor y él se sentía que no se podía nada más que quedar con este estilo, que él quería hacer otras cosas. Y para hacer otras cosas tenía que ir con otros músicos y tenía que hacer... Por eso es que duró esta parte, nada más que dos discos y esta formación, y duró poquito, siendo la banda que fue, ¿no? Sí, verdaderamente. Digamos, contrariamente, a diferencia de muchas otras bandas que en las que hubo problemas personales o problemas de ego, o sea, no, simplemente fue una cuestión de querer seguir otros rumbos, nada raro. Bueno, nuestro pequeño homenaje a los gatos aquí con este rock de la mujer perdida y también al señor Lito Nevia y también al señor Tot, que es otro de los pilares fundamentales. ¿A usted le pasa que hay determinados personajes que los ve como jóvenes? Tot, cada vez que aparece, parece que parece es un pibe. Estuviera la misma. Yo decía, pero ¿cómo? Lo vi en un reportaje hace un tiempo. Lado. Claro, hace un tiempo vi un documental en el que hablaban de los gatos, pero dice que este pibe tocó en los gatos, ¿y cómo puede ser? No me daba la edad. Una cosa rarísima. Nunca soñé un encuentro con el diablo. La facha, sí, el tipo. Bueno, otro es Porchetto. Porchetto es otro. Que bueno, no ve, Porchetto está... es otro. Porchetto es otro que sigue. A ver, sí, me Bueno, a mí me pasa al revés. A mí me dicen, vos tocaste en la década. Vos fuiste músico de Gardel. Vos fuiste radiero de Gardel, tipo, me dice. Vos eras locutor de la REA de cuando empezó rapidísimo. Bueno, estimado, nos fuimos de este segmento gatuno, en el que recorrimos este viaje por el disco El Rock de la Mujer Perdida del año 1970, disco que para el que no lo conoce lo recomendamos fervientemente para conocer lo que se hacía en el rock argentino allí por 1970, ¿no? Totalmente. Aclaremos que por qué no estamos pasando el último tema ahora, ya arrancamos con una parte del tema que cerraba el disco, que era el blues de la calle 23, que habíamos empezado en vivo, no sé si recuerdan. Claro que lo tiramos. Y bueno. Después del programa, insistimos, va completo. Lo vamos a tirar entero este disco, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nos vamos a ir para otro lado. ¿Qué le parece, estimado amigo Walter? Yo lo sigo, pues sé que siempre me lleva por los buenos senderos de la música. ¿Nos vamos para alguna columna, le parece, para zafar de este embrollo? Sí. Tenemos la columna, a ver, de reggae, la columna de Cristina con el rock, en este caso el rock y medio metal nacional. ¿Qué tiene ganas de escuchar? Y arranquemos con lo de Cristina, ¿qué le parece? Vamos con Cristina entonces, que nos va a llevar para algunos shows que estuvieron sonando por aquí, por nuestra patria. Por nuestra patria, qué término tan, pero fuera de lugar. Sí. ¡Qué otra satisfacción! frontera cruza el lugar. Y algún chico se divierte, si un extranjero lo va a visitar. Muy buenas noches, soy Cristina Raffanelli. Esta semana les traigo un momento de la historia de nuestra música realmente emocionante. Esto pasó el 13 de mayo de este año, 2023. Una banda increíble como La Renga, poderosa, que hace años que viene presentando su música y tiene miles de fans en el país, y los banquetes de La Renga siempre son impresionantes. La Renga es rock, La Renga es metal. La Renga es una banda que viene haciendo esos temas tremendos con letras muy fuertes, pero que no puede tocar en la ciudad de Buenos Aires. Esto es así, no los dejan tocar, no se los permiten. Y bueno, y esto es todo un tema político, porque La Renga siempre ha apoyado, cuando fue el Bicentenario, La Renga siempre ha apoyado el gobierno de Cristina, por lo tanto, el PRO no los deja, porque es así, es un problema político. La Renga no puede tocar en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Divididos hizo un recital en Vélez, invitó a La Renga, sin decir nada, sin pedir permiso, invitó a La Renga como invitado a su concierto. ¿Y qué hizo Moyo con esa espectacular forma de agradecer a la música? Porque es eso, es agradecer a la música todo lo que le ha dado. Entonces, ¿qué hizo? Dejó a La Renga tocando solas en vivo y la gente murió. La gente pagó por ver Divididos y pudo escuchar el final, es donde partí, uno de los grandes temas de La Renga, que bueno, me hubiera encantado estar ahí y escucharlos, porque los chicos se lo merecen, esta banda de mataderos que son increíbles y que se mueven por el país, como no pueden tocar en Buenos Aires, esa gran injusticia que no les permiten tocar, entonces ellos se mueven por el país, van a Córdoba, bueno, como el Indio, ¿no? También, bueno, el Indio es otra cosa porque llevan mucho, mucho público. Como no pueden tocar en Buenos Aires, van a tocar ahora el 25 de noviembre en Ushuaia, La Renga en Ushuaia el 25 de noviembre, que no, estaría bueno no perdérsela, porque como decimos, La Renga no puede tocar en Buenos Aires. Pero sí tocó y gracias a Ricardo Moyo tocó en Buenos Aires y esto es como sonó. Y la gente, por supuesto, murió. Sin palabras, ahora nos vamos a retirar de este escenario y vamos a dejar un espacio a unos ya familia a esta altura de la vida, que son los Rengos, que hace mucho tiempo que no tocan en Capital y hoy. Chao. Bueno, chicos, la verdad que esto era inesperado y está todo improvisado, para que sepan. Es un honor estar acá festejando los 35 años con estos monstruos maestros. Y es una emoción muy grande para mí estar tocando con esta guitarra. Esta es el jefe, que fue la que me prestó Ricardo cuando grabamos Despedazado por Mil Partes. Así que bueno, muy agradecido por este pequeño, esta pequeña intromisión. Gracias. Thank you. casa vuelta. La carta no está siempre tu alcance, los matutinos. Dejo de pensar que se disfrute el poder y la gloria. Y con el frío un reino las almas congela. Cuánta maldad, cuánta mentira y cuántas palabras. Y todo ese motor para devastar tu inconsciente. Bueno, ahí como decía nuestra amiga y columnista Cristina Raffanelli, como decía, se dice, no decía, escuchábamos lo que fue la presentación, el show de Divididos ahí en el Estadio de Vélez y con la renga de invitados. Qué bueno que entre los músicos promuevan esas confluencias, cosa que también en otro momento de la historia del rock argentino estaba medio como ahí como yo ocupo este espacio, yo soy este, yo voy a... y no pasaba. Y es lo bueno. Que es lo que yo un poco criticaba en un momento y que admiro a veces de los músicos de afuera, es que no tienen pruritos a veces en juntarse a tocar a veces, con gente de distintos estilos o, por ejemplo, grabar covers de bandas que son contemporáneas. Que eso mucho acá no se ve, lamentablemente. O no se veía, qué sé yo. O que inclusive bandas que estaban en las antítesis de su estilo, ¿no? Que vos decías, mirá que la banda esta que me recabe el tema que está haciendo. Y también eso a veces te llevaba a escuchar a determinada banda que vos decías, no, esta no me cabe ni a palo. Y después cuando la hacía la banda que a vos te gustaba, vos decías, a ver, ¿por qué? Y bueno, ahí te terminaba dando cuenta. ¿Le gustan esto? Sí. Y cosas así. Te terminaba dando cuenta que esa banda estaba re buena por cosas que vos no entendías, ¿no? Porque el músico la entendía. Y inclusive obviamente, incluso admiraban. Bueno, pasaba, ¿se acuerda? A veces los fans también, medio cerrados. O sea, pasaba en una época con Los Redondos, cuando la gente cantaba en contra de Soda Stereo, ¿se acuerda? Y una vez salió a decir el Indio, yo estoy mucho más cerca de Cerati que de otros músicos. Y sé que lo admiraba como compositor, como músico. Totalmente. Pero bueno, también tenía que ver con que hoy la tecnología hace que uno antes para escuchar la palabra de un músico tenía que leer una revista, que muchas veces la revista era la interpretación de lo que un músico le había dicho al periodista o al que le había comentado, y después había pasado por un editor y después uno leía algo que ni sabías que era lo que había dicho el músico. En cambio hoy, bueno, el tipo agarra Twitter y dice, me recabe Soda Stereo. Claro, totalmente. Cuenta totalmente. Oficial. Y lo mismo que, bueno, yendo de nuevo al tema de Cerati, una vez el violero de Divididos, se me fue. Moyo. Gracias, mi memoria. Moyo hablando cuando vio que ese cantito, que se muera Cerati y todo eso. No se tiene que morir más nadie, loco, no se tiene que morir nadie, tenemos que estar todos y hacer música todos, ni él, ni se tenía muerto Luca, ni nada. Y es más, Moyo lo llamó una vez a Cerati y le dijo, quiero grabar algo con vos. Y grabaron y subió a tocar en vivo. Eso es lo que tiene que ser, loco, es una cosa simplemente de abrir la cabeza. Y se pueden producir cosas maravillosas de gente que se junte y que se junta, perdón, y gente talentosa, ¿no? Que se junta y logra productos increíbles. En el fútbol también fue pasando con él. No se estaba pensando el otro día la despedida de Riquelme, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Que son esos personajes como futbolista, ¿no? Sí. Más allá de estar siempre detrás del banderado del club del que el tipo está y que uno tiene... Es hincha de ese club. Claro, y que el tipo defendió los colores y que fue feliz estando en ese club. Qué bueno que pase eso en la despedida de determinado futbolista. Capaz que eso también lo terminó provocando Maradona, ¿no? Uh-huh. Puede ser también. Esa unidad. Bueno, o lo que pasó el otro día con el Fideo Di María cuando fue... a Rosario a la despedida de Rodríguez, que pensó que le iban a putear mucho y lo ovacionaron. Claro, cosa claro. Que no pasaba hacía años con eso de que, porque se había dejado de admirar al tipo que jugaba en la selección. Yo me acuerdo que, no sé, cuando era pibe, qué sé yo, al Pato Filio se lo aplaudía en todas las canchas, a Gatti se lo aplaudía en todas las canchas, pero bueno, gente de la selección era intocable y habían salido campeones del mundo. Después se perdió eso, se le dijo, vos sos Botero, vos sos Gallina, bueno. Y nada, una idiotez importante, digamos. Escúcheme, Walter. Señor. Estamos en vivo aquí en FM Los Coihues, en esta noche de viernes 21 de julio. Aquí en esta ciudad de Bariloche se están acabando las vacaciones de invierno. Allí por Buenos Aires todavía tienen una semana más, ¿no? Una semanita más. Yo mañana a la mañana trabajo, pero el resto de la semana... Trabajo haciendo otras cosas, no yendo al colegio. ¿Y qué pasa en Buenos Aires en vacaciones de invierno? ¿Cómo es una vacación de invierno? Cuéntele a la gente de la Patagonia, por ejemplo. ¿Qué pasa? Y uno sale y hay niños, niñas por todos lados, hasta debajo de las baldosas. Se quiere tomar el subte y tiene que empujar para que lo dejen pasar. Y cosas por el estilo. Teatros por doquier, Pero bueno, qué sé yo. Los pibes están contentos y nosotros también. Que estamos Hay bien. Una movida interesante en Tecnópolis. Me enteré. Sí, señor. Sí, ¿no? sí. Claro. Hoy estaban transmitiendo por ahí para uno que tiene esta mirada desde lo que se conoce malamente como el interior del país. Muchas veces uno sí, tiene ¿no? noción de lo que ocurre en la capital federal con cuando hay un quilombo. Sí, claro. Ahí se nacionaliza la capital federal. Cuando, por ejemplo, hay Feria del Libro, ahí uno tiene que decir, sí, bueno, estamos transmitiendo, los medios públicos transmiten desde la Feria. Y hoy estaban transmitiendo desde Tecnópolis, que es uno de esos espacios, de esos mega espacios culturales para el vecino o vecina de a pie. Eso está lo bueno de estos mí, espacios, sí, ¿no? Sí, muchas veces vilipendiado, voy a usar este término antiguo, pero que le cabe perfectamente, como que lo tildaban de que era lugar para los pobretones, que podíamos ir ahí. Yo he estado en un lugar maravilloso, con mi hijo, él era mucho más chico, la pasamos espectacularmente bien, pasamos medio día ahí que fue maravilloso. Y tenía una alumna de tercer grado que me decía la otra vez que iba a estar en Tecnópolis, que iba a ver, así que... Y un lugar donde también se genera mucha movida desde las escuelas y desde los espacios públicos, que eso está buenísimo también, porque hoy escuchaba justamente, mire, hoy recién le decía de Radio Nacional, estaban transmitiendo en un programa de Mario Winefield desde Tecnópolis, un programa de Radio Nacional como un el que grosso tiene... Mario Winefield, sí, de los mejores periodistas. Sin duda. Estaba transmitiendo desde Tecnópolis con Radio Nacional su programa y decía, esa concepción de que se rompió con estos espacios y con muchos de estos espacios públicos a gran escala, de que lo que es público tiene que ser berreta. Uh-huh. Eso se rompió porque Tecnópolis es a full. Sí, totalmente. Y generado en una localidad, en una zona del partido de San Martín, donde... Son barrios carenciados los que están en los alrededores. No es que montaron Tecnópolis en Libertador y Tagle, ¿no? donde estaba TC o Canal 7, sino que está en el conurbano, está bien, apenas pasada la General Paz, pero en el conurbano. Sí. Y espacios públicos a full, con eventos gratuitos, donde se le permite también a la persona que quiere ir y que por ahí no tiene un mango para comer afuera, llevarse su vianda, su comida, bueno, ver un evento, participar de un espacio, de un lugar, con juegos de primer nivel. Está re bueno, la verdad que está re bueno. Está muy bueno, está muy bueno. En un momento se planteó, cuando estaba el proyecto de hacer Tecnópolis, y se planteó hacerlo en algún lugar de capital, obviamente el gobierno local de la ciudad de Buenos Aires se negó rotundamente. Tengo entendido que después hubo bastante arrepentimiento por la cantidad de gente que acudí y todo. Pero vaya bueno, a saber, vaya a saber. Enorme, enorme. ¿Y dónde tocó Deep Purple? Siempre tenemos que meter a Purple, ¿se da cuenta? Pero escúcheme, vaya a saber si se arrepintieron, porque veo que tienen esa concepción del aluvión, ¿viste? Del que viene creo que se arrepintieron desde el punto de vista del negocio. Bueno, esperemos. Que se perdieran una moneda, a eso me refiero. Bueno, esperemos que las cosas queden gratuitas forever and ever, como decía Demi Russo. La verdad que espectacular Tecnópolis. Walter, señor, lo voy a llevar a otro momento, a otro violero y a otro espacio. Y hay gaviotas pasando por arriba del estudio. No son gaviotas, son albatros. Ah, usted me está queriendo llevar para las Islas Británicas. Totalmente, siempre. Siempre, siempre. La música está ahí. Totalmente. ¿Dónde vamos? En este caso no vamos a Little Park, en este caso vamos a las Islas Británicas a escuchar a una de las, para mí, mejores bandas de rock y blues en sus primeras épocas, porque después tuvo cambio de formación. Que en su momento fue liderada por un guitarrista llamado Peter Green, fallecido hace, bueno, no poquito a poquito, pero no hace tanto tampoco, que fue un gran influenciador de guitarristas argentinos, Papo, por ejemplo, entre otros, que era tan humilde el tipo que cuando formó esta banda le puso el nombre de los otros dos miembros de la banda, que tenía otros dos miembros de la banda, que eran Mick Fleetwood y John McVie. La banda se terminó llamando Fleetwood Mac, el apellido de ambos. Después, cuando se fue Peter Green, entraron las esposas de ambos y cantantes también de la hostia, pero la banda tomó otro rumbo totalmente distinto. Fue la que hablando de la milanesa, dice usted. Sí, sí, pero no lo quiero decir como crítica. En un momento lo decía como crítica, pero ahora soy un poco más abierto y la crítica es más débil. A mí me gusta el primer Fleetwood Mac. Claro, totalmente. Totalmente. Vamos a escuchar el tema que usted ha pedido, Walter, y sí, por señor, unos minutos nos vamos a tener. Tengo muchos temas que me encantan, sí, de ellos. Terrible banda, Fleetwood Mac, con Peter Green, terrible banda. Vamos a contarle a los oyentes que en algún momento nos vamos a permitir tirar esos temas así para ir hasta el centro a dar una vuelta y volver. Lo podríamos llamar a la sección. Porque, sí, por ejemplo, sí, claro, anda a comprar cigarrillo. Sí, yo tengo ganas de poner los Grateful Dead. Pero con los Grateful Dead pasa lo mismo. Si uno no entra en el vuelo mental de los Grateful Dead de los 70, no podés poner los Grateful Dead de 4 minutos. Va, podés. No, claro, tenés que podés. Ser. Usted sabe que tenían una cosa en común con los Redondos. Usted dice, ¿por qué? ¿Cómo puedo relacionar los Grateful Dead con los Redondos? Porque tenían unos seguidores fanáticos al estilo de los fans de los Redondos que los seguían, pero... A ver, Estados Unidos es mucho más grande que Argentina, entonces los seguidores había que viajar ahí, ¿eh? No es que se iban a Tandil solamente, o, bueno, había que viajar mucho. Es muy recomendable, vio, con esto de las plataformas, hay un documental muy lindo, yo siempre recomiendo ese de Bob Weir, del violero de los Grateful Dead, sí, que está ahí en la plataforma, y después hay uno de los Grateful Dead, que no me acuerdo si está ahí también. Pero si pueden, búsquenlo, porque los tipos también generaron... Hubo un concepto que fue la pared de sonido, que hubo un ñato que era un proveedor de grandes cuestiones que tenían que ver con los Grateful Dead también, y que armó un muro. Porque ahora uno va a un estadio, ¿qué hay? Tres, iba a decir una mala palabra, tres cositas colgando. Sí, sí, y eso, sí, ambienta todo un estadio, ¿no? Pero hubo época, como pasaba con los AC/DC, porque había una pared atrás de los violeros y todo. Porque si no, no se escuchaba, porque no había columna de sonido puesta por allá. Exacto. Ayudar. Ahora vio que antes las columnas tapaban, eran unos parlantitos, sí, así, que tenían unos sonidos de la hostia, ¿no? Pero... Bueno, los Grateful Dead hicieron esto. Y después lo bueno también. Bueno, esto en algún momento... Búsquenlo, ese documental de los Grateful Dead. Hay una serie de CD que no se acaban nunca, yo digo de CD, ya me quedé en el tiempo, de cuestiones que se van publicando, que son grabaciones piratas de los Grateful Dead, y que esto ya es algo, los propios Grateful Dead permitieron que se grabara eso. Entonces hay 1.000.000.000 de discos que fueron las versiones que los fans grababan de los Grateful Dead, esta banda que tuvo desde los 60 hasta prácticamente los 80 en vivo, y que el público o la gente que iba con cada vez más sofisticados sistemas de grabación a los recitales y grababan. Y en un momento ya había un sector del público que era todos estos ñatos, como los tipos estaban en contra de todo tipo de prohibiciones, habían habilitado un espacio para que todos estos ñatos cayeran a grabar, época analógica. No estamos hablando ahora que, ay, me compré el último aparato que me permite grabar en 14 canales. No, iban con una parafernalia a grabar los shows de los Grateful Dead, y eso después, bueno, se fue editando y se sigue editando y editando y editando toda esta serie de cassettes. Búsquenlo, ese documental está realmente bueno. Pero bueno, volvamos a los Fleetwood Mac. Bueno, usted se va a reír de lo que le voy a decir. No. Este tema que vamos a escuchar también lo grabó Deep Purple. En serio, no estoy cargando, pero me da pie para todo. Sí, porque hace poco Deep Purple sacó un disco de covers en el que se encontraba este tema. Totalmente. Sí, sí, ¿lo recuerda? Bueno, sí, sí, sí. Perdón, pero me lo dejan picando. Que se llama... Oh, well.

Mamá, mamá, decía un amigo mío, Walter. Por favor, por favor. Yo quiero tirar un momento para atrás y voy a rebobinar el cassette así como 9 minutos. ¿Y cómo arrancaba esto? ¿Y cómo terminó, no, Walter? ¿En qué terminó? Nada este que tema? Ver. La versión en vivo era distinta, era un poco más corta. Pero esto es maravilloso. Hay una versión en vivo que es muy buena. A Peter Green en guitarra y voz, porque no solo tocaba la guitarra de esta forma, claro, sino que también cantaba, lo acompañaba Jeremy Spencer también en guitarra, en piano, en voz, en slide, Mick Fleetwood en batería, y Bob Burning en el bajo. También estaba John McVie, que también había pasado por John Mayer y los Blue Breakers. Pero cuando entra John McVie es que le ponen el nombre, como decíamos hace un rato, Fleetwood Mac. Una cosa a decir también, porque muchas veces también es medio como despreciado lo que siguió después con los Fleetwood Mac. Una banda que se adaptó también a un sonido, porque hoy escuchar los discos de los Fleetwood Mac de los 70, tan terrible. Uh-huh. Pero es otra cosa. Sí, son dos bandas totalmente distintas. Más allá de que hayan tenido, diferentes integrantes y que las voces sean femeninas desde hace muchos años. Bueno, ya una de ellas falleció. Pero son dos bandas totalmente distintas. Sí. Totalmente distintas. Y obviamente que se adaptaron a los tiempos. Y después, bueno, Peter Green tuvo unos cuantos inconvenientes. Que lo mantuvieron alejado de la música, por decirlo. Importante personaje. Importantísimo, por decirlo de una manera diplomática. Sí. Algunos inconvenientes que lo mantuvieron alejado del mundo de la música. Después volvió y en un momento armó una banda ya por los 90 que se llamó el Peter Green Splinter Group, que sacó varios discos y que para quienes hoy pueden buscar esos discos, terribles discos. De Peter Green, un musicazo de aquellos, señato. Sí, un guitarrista que ha influenciado a muchos guitarristas nacionales. Ya lo dijimos justo antes del tema, pero es así, un guitarrista de la hostia. Y en algún momento por lo menos en la ciudad en la que ambos vivíamos en aquel momento y que hoy usted sigue viviendo, eran discos buscados. En el momento en que se empezaron a editar cosas en CD, como que íbamos a determinada disquería a decir, ¿tenés algo de Fleetwood Mac? Pero no, de Fleetwood Mac de la época de Fleetwood Mac. Bueno, de hecho, ¿no? me lo quitó de la boca. El primer CD que yo compré de Fleetwood Mac, fíjese lo que sería esa edición, que vio lo que sería la parte con la información, el papel, todo eso, era un papel solo, ni siquiera se abría, era solamente venía la tapa y del otro lado, no sé, estaba blanco o algo así. Y los temas lo tenían la parte de la contratapa. Era una cosa, muy graciosa. Pero lo que me rompió la cabeza ese disco era mucho. Lo escuchaba todo el tiempo. Walter, nos vamos a quedar acá un ratito más por el mundo Peter Green y Fleetwood Mac. Y ya que insiste, vamos a ser obvios por un rato, ¿no? Porque hablar de ese Fleetwood Mac es ser obvio por un rato. No vamos a poner Black Magic Woman, sino que vamos a poner uno de esos temas para mirar el cielo, ¿no? Y decir, sí, qué lindo que el mundo hace que existan los violeros. Sí. Y que exista Fleetwood Mac. Ahí va. Albatros de Fleetwood Mac en el aire de En la Sangre. Thank you. Mamma mía, qué lindo esto que acabamos de escuchar. Por favor. Albatros, de los Fleetwood Mac. Estos tipos que por ahí hacían que parecieran que las cosas eran fácil, ¿no? Sí, sí. Esa gente que hace que, qué sé yo. Vi a un tenista que dice, yo quiero jugar al tenis porque es fácil y después uno sí, no hace sí, algo sí. Así. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, nos quedan unos minutos para terminar con este En la Sangre del día de hoy. Hemos recibido un desafío, con lo cual vamos a estar cerrando con lo que el amigo aquí nos ha dicho, que nos vino a mojar la oreja. Pero en el medio, vamos a contar la verdad. Dijimos, bueno, pero por ahí con esto así medio lenteja, estaría bueno un Hendrix, ¿no? Y yo tengo el tema indicado, hay que ver si lo encontramos. Si usted lo tira, lo buscamos. Es un tema que no es tan conocido de todo lo que es conocido Hendrix, ¿no? Que es muy conocido. Que se llama Hey Baby. Ah, usted me tira. Y yo no sé de dónde es. Yo no sé de dónde es. Porque tiene una figurita muy difícil. Sí, porque sabe qué me pasa a mí, que estoy ahí medio como limitado en lo. ¿Cómo dice que se llama? Hey Baby. Hey Baby, como buscar así. Hey, H-E-I. H-E-Y. Esto es televisión en vivo, señores. Sí, totalmente. H-E-Y y después Baby. Baby de Carozo. Babi. Digamos. Bueno, vamos a buscar. Si lo encontramos, lo ponemos. Si no, mientras tanto, decimos que nosotros estamos haciendo este programa en vivo los viernes. ¿A qué hora, Walter? Viernes a partir de las 21. Ya ni digo a qué hora termina porque nunca terminamos horario, pero bueno. Porque nunca sabemos. Lo hacemos ¿por dónde? Por FM Los Coihues, y después nos toman en diferentes lugares, como puede ser, por ejemplo, la Radio Autónoma Piuqué. Y, por ejemplo, Mochileros Radio, que también toma este programa y lo pone en su programación. Todavía no sabemos por qué decidió invitarnos. Pero bueno, les agradecemos totalmente. Los masoquistas, ¿qué quiere que le diga? Totalmente. Bueno, escúcheme, yo este tema lo tengo, pero yo no le voy a mentir a la gente. Yo lo he buscado ahí en el buscador y puede ser que el sonido sea lo que sea. ¿Quiere que lo ponga igual? Nos arriesgamos. Nos arriesgamos y si suena lindo lo dejamos, ¿o no? Y bueno, si bueno, lo volvemos, listo. Lo voy a tirar de su computadora, ¿eh? Así que no me haga mucho lío al aire, porque lo voy a tirar directamente de la computadora en la que usted está. Así que vamos a ir con este Hey Baby, grabado y ejecutado por el señor Jimi Hendrix, y volveremos en algún momento y vamos con el tema que nos ha pedido el amigo. ¿Le parece? Por favor. We'll be right back. Carpenter. Qué bueno esto que hemos escuchado. Qué lindo. No, que le decía que hay muchas cosas de Hendrix poco conocidas, que son obras maestras. Totalmente. Y tengo que hacerle escuchar otro tema que tengo que buscar, porque no recuerdo el título, que me va a decir, esto lo hacía Hendrix. Y muchas cosas buenas. Y Hendrix, haciendo blues, es alguien que nadie... Ah, nadie, a ver. No muchos rescatan y tocaba de una... El negro se decía, era un fenómeno. Alguna vez escuché un desubicado decir, ah, pero Hendrix ya está superado, las técnicas hoy en día, etc. Sí. Hay gente para todo. Sí. Escúcheme, siempre recuerdo una vez un vecino que tenía en una casa que yo viví y que el tipo era italiano. Era italiano, ¿no? Y había estado más grande que, le estoy hablando de la década del 90, más grande que yo, me llevaba unos cuantos años. Y el tipo tenía una tele, ¿recuerda esas Noblex redonditas de 14 pulgadas? Que era así como una bolita. Sí, señor. Esos televisores. Bueno, a la noche, no sé, el tipo la ponía, yo vivía en un primer piso, en el segundo piso, terraza era. Y él se ponía... ¿Estamos hablando de la calle de Alto Laguirre? Sí, se ponía a escuchar música y no sé, enganchaba cosas, no sé, porque él no tenía cable, no había nada. Pero de golpe... Yo escuchaba la música y subía, el tipo estaba escuchando, por ejemplo, creo que la primera vez que vi a B.B. King en algún lugar fue en esa tele, tocando. Y una vez me acuerdo que me dijo, ¿conocés? Sí, porque ya veía que yo iba para el lado del rock and roll, y me dijo, ¿escuchaste Ametralladora de Jimi Hendrix? Y me quedé ahí mirándolo, y me regaló un cassette grabado, así me lo dio, me dijo... La plapa así, onda Luca Pro, también, sí. Y me dijo, escuchate esto. Bueno, ahí de ahí cambió todo. Fue una de las tantas veces que cambió todo. Con banda de gitanos. Sí, sí, terrible, sí, terrible. Buen tema, por favor. Terrible. Bueno, estimado amigo Walter, estamos llegando... Va, ya nos fuimos al otro día. Ya nos fuimos al otro día. ¿Vamos a cumplir con el amigo y nos vamos con ese tema? No me diga que va a sonar. Y va a sonar ese tema. ¿Qué le parece? Y sí, esta banda que no hemos nombrado hoy casi. No. No la hemos nombrado menos de 10 veces, digo. Claro. Pero nos vamos a ir con Cheyenne en vivo. Bueno, nos vamos. Cuéntele usted esta historia de este Purple con peinados, bueno, un poco con pelos más cortos. Va a sonar Purple Mark I. Deep Purple, la banda británica que comenzó a fines de los 60. Ha tenido varias formaciones. La más icónica es la segunda formación, en la que Ian Gillan se encargaba de la voz y Roger Glover del bajo. Entonces a cada formación le ponían un Mark. Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 1, 2, 3, 4, etc. Y la primera formación de Deep Purple, con Rod Evans en voz y Nick Simper en bajo, que acompañaban a Richie Blackmore en guitarra, a Ian Paice en batería y al gran John Lord en teclado, era una banda muy psicodélica, muy psicodélica. Hoy cuando escuchábamos a Los Gatos, ayer ya, cuando escuchábamos a Los Gatos, tenían ese sonido es por verdad, momentos, sobre todo de los teclados, muchas influencias. Bueno, eran casi contemporáneos. La cuestión es que sacaron un par de discos, creo que eran dos, literalmente, The Book of Taliesin, y el otro, Deep Purple, no me acuerdo. Shades. Shades of Deep Purple, very good. Muchas gracias, quise decir, perdón. O sea, Sombras de Deep Purple y el libro de Taliesin, se me mezclaron los cables. Terrible disco también, ese libro de Taliesin, el Book of Taliesin. Terrible disco. Maravilloso, maravilloso. Y lo que decíamos hace un rato, que las bandas se animaban a hacer covers de bandas contemporáneas a las que admiraban, en uno de esos dos discos, no recuerdo cuál, voy a ser sincero, estoy hablando por lo que sé, en el primer disco, graban Help, de los Beatles, que todavía estaban tocando en vivo, todavía no se habían separado. Así que una versión bastante distinta, mucho más psicodélica, y que tienen, busquen por favor el videoclip de esa época, sí, porque... es muy bueno, está muy muy bueno. Con una calidad de aquella, está en el canal más popular, el de la Y, está con una calidad de aquella. Entonces era Rod Evans, Nick Simper, Richie Blackmore, Ian Paice, y John Lord. Mamita, cómo me gustaría tenerlos de padrino a estos pibes. Se imagina. Nos vamos entonces con la versión de Help de los Beatles, hecha por Deep Purple. ¿Cuándo volvemos, Walter? Y volvemos nosotros para hablar. Volvemos el viernes que viene, esperemos. Pero en un rato, si la gente quiere seguir escuchando buena música, se puede quedar. ¿Y qué van a escuchar? Que anunciamos hace un rato. Ahí está, vamos a tirar en vivo entonces lado A, lado B, el disco El Rock de la Mujer Perdida de Los Gatos 1970, mientras en este momento ya debe haber terminado o estará terminando el recital de Lito Nevia en Rosario festejando sus 75 pirulos. Qué obra grande. Inabarcable la del señor Lito Nevia. En algún momento por ahí podemos charlar acerca de este tipo que tantas alegrías le ha dado al mundo de la música y le sigue dando. Recomendable para esto que intentamos hacer nosotros de manera más o menos alegre. Tiene un programa de música en Radio Nacional que se puede buscar y descargar ahí en la plataforma de podcast. Que el tipo hace eso, se cuelga, tiene millones de long play y de cosas. Y se cuelga buscando un disco que lo copa, a un artista que lo copa, y lo pone, por ejemplo, los discos los pone entero. Entonces, a veces un programa habla media hora porque habla de un músico. Pero de golpe dice, bueno, este lo quiero poner entero, entonces habla menos. Pero el programa dura una hora. Está re bueno. Está re bueno. Así que bueno, estimado Walter, nos encontramos la semana que viene, ¿le parece? Por favor. Nos vamos con lo mismo de siempre. Y vamos a la vieja usanza, nos vamos con Socorro. Mírelo. Hasta la semana que viene, amigo. Adiós.